Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Primeramente, para que chequen si estamos en vivo o esta es una repetición, les voy a decir que hoy es 30 de abril. Hoy es jueves 30 de abril del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 27 minutos. 9 con 27, tiempo de la Ciudad de México. ¿Estamos en vivo? Sí, claro que sí. ¿Quieren participar? Lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Si quieren exponer su caso, platicarnos sus dudas, les podemos brindar asesoría. En este momento estamos en vivo, repito. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a estar en nuestro portal de la estación y van a ver nuestro chat. El chat es muy fácil de usar. Se ponen un nombre, el que ustedes quieran. Preferentemente no usen sus datos personales. Pónganse un apodo o algo así. Y nos platican por el chat, escriben su caso. Con gusto les brindaremos la asesoría que requieran al respecto. La línea telefónica ya está abierta, funcionando. 5916-0410, 5916-0410, 0155, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana. Que nos puedan llamar y platicar con nosotros con todo el gusto del mundo. Estamos a sus órdenes. Bueno, me preguntaron mucho después de que acabó el programa de hoy por la tarde, entre algunas otras cosas, si es que íbamos a trabajar mañana en las oficinas de defensa del deudor. La respuesta es no, mañana no vamos a trabajar en las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es primero de mayo, no vamos a trabajar. Nos presentamos con horarios normales a partir del sábado. El sábado, bueno, ya saben ustedes, trabajamos mediodía. Y el lunes en adelante ya, horario corrido como siempre aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Estamos para servirles, pero de una vez les aviso porque nos llegaron algunos correos cuando acabó el programa de hoy por la tarde. No vamos a tener servicio mañana. Sí, el foro sí va a estar abierto, por supuesto. Nuestro foro de asesoría que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Ese va a estar funcionando al 100%. Pero en nuestras oficinas no vamos a laborar, para que lo tomen en cuenta. Una muy buena noticia que le tengo a mis queridos radioescuchas. Que se concretó hoy por la tarde. Es algo que veníamos ya, pues, llegando a acuerdos, dialogando desde hace mucho tiempo, pero finalmente hoy por la tarde se concretó. A todas las personas que tengan deuda con la compañía de telefonía celular Telcel, América Móvil, con Telcel, ya les podemos ayudar a negociar sus deudas, les podemos conseguir, no sé lo que ustedes busquen, hay distintas opciones, podemos lograr que les regresen su línea, que tengan otra vez el servicio, que paguen y que se elimine el registro negativo en el buró de crédito, que se haga una negociación de su deuda si es muy elevada para que la puedan ir pagando, no sé. Lo que ustedes necesiten, finalmente lo concretamos directamente con los señores de SAM Corporativo, que es la empresa que se dedica a llevar la cartera vencida de Telcel. En muchos casos incluso hasta compra esa cartera vencida. Bueno, pues ya tenemos la solución. Todas las personas que tengan alguna deuda con Telcel, pues ahí está. Llámenos, por favor, por teléfono. Mañana nos vamos a trabajar, pero a partir del sábado. O nos pueden enviar un correo electrónico. Ahorita les voy a dar la dirección del correo electrónico para que nos digan, ¿sabes qué? Yo le debo a Telcel tanto, llevo tanto tiempo sin pagar y me gustaría ver de qué forma me pueden ayudar para ir armando las bases de datos, ¿sí? ¿Cómo funciona la negociación a través de defensa del deudor? ¿Por qué conseguimos tan buenos descuentos? ¿Por qué conseguimos tantas buenas opciones para ustedes? Porque negociamos literalmente al mayoreo, ¿sí? Una persona solita, un deudor solitario que quiere negociar una deuda, pues no le hacen caso, lo presionan mucho, lo engañan con descuentos falsos, no le dan tan buenos descuentos cuando llega a ver. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos es que reunimos grupos de personas que tengan deudas con X o Y empresa o institución financiera, ¿sí? Por ejemplo, con Banamex, cuando metemos negociaciones, metemos paquetes, no de una, ni de 10, ni de 50, metemos paquetes de al menos 100 personas que tengan alguna deuda con Banamex todas las semanas. Y por eso Banamex nos dice, pues, ¿cuántas van a negociar representados de defensa del deudor? No, pues que 150 esta semana, perfecto. Los checan, ven que todos cumplan con los requisitos necesarios y nos ofrecen un muy buen descuento para todas esas personas. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando, literalmente, les decía, de mayoreo. Lo mismo vamos a hacer con Telcel. Las personas que tengan alguna deuda, bueno, pues nos vamos a acomodar en un paquete. No sé de cuántas personas, depende de cuántos de ustedes se acerquen con nosotros que tengan algún problema con esta empresa. Y vamos a meter los paquetes. Sí, estamos empezando a trabajar con Telcel. Me imagino que va a funcionar muy bien, que no vamos a tener mayor complicación, pero vamos a ser pacientes porque son, digamos que las primeras pruebas que hacemos en cuanto a negociaciones con ellos. Todo va a salir muy bien, vamos a evitar 100% que los engañen con descuentos falsos, les vamos a conseguir las mejores condiciones para renegociar sus deudas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Y ya los señores de TSAM Corporativo pues verán la forma de adaptarse a esas condiciones, todo por escrito, todo muy formal, todo muy bonito para que ustedes puedan liquidar esas deudas. Porque a veces, pues ya pagamos todos los bancos, ¿no? Ya no le debemos a ninguna tarjeta de crédito, préstamo personal, ya estamos al corriente. Pero tenemos esa mancha en nuestro historial crediticio que es Telcel, y debido a la cerrazón que manejaban para negociar o que manejan cuando se trata de deudores independientes, pues no había forma de poder pagar esa deuda y liquidarla para pues que se elimine ese registro negativo, ¿no? Lo que buscamos nosotros es eso, que ya puedan pagar, que se elimine el registro negativo de su historial crediticio y que sean sujetos de crédito nuevamente, ¿sí? Para las personas que así lo quieran, muchos de ustedes ya no quieren que eso. Lo que quieren es salir de la ratonera, pero siempre es bueno, ¿no? Tener mejor un historial que esté bien a un historial que esté mal ante el buró de crédito. Entonces, ahí está ahí está la noticia. Espero que sea de su agrado. Ya estamos negociando formalmente con los señores de Telcel sus deudas para que las puedan pagar y pues, se cumpla con esa obligación y ustedes pues ya queden sin mayor problema ante el buró de crédito y nada de llamadas de cobranza, y de que los estén molestando, todo eso, olvídenlo. Estamos, como siempre, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, trabajando en beneficio de todos los deudores de la República Mexicana. Bueno, hace unos días publicamos en nuestras redes sociales una nota. Últimamente, pues el gobierno federal, el gobierno local, bueno, todos los niveles de gobierno nos han decepcionado, sí, esa es la verdad. Yo creo que han de ser muy contados los casos donde uno habla bien de sus gobernantes, de los políticos. Salvo algunas excepciones que se llegan a dar, en general van mal. Publicamos hace unos días, fue antier me parece, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, un dato que yo creo que les va a parecer interesante. Pero antes de irnos a esto, me dicen que está entrando una llamada telefónica a cabina. La vamos a tomar y ahorita les platico de qué se trata esta situación. Si ustedes creen que están endeudados, espérense tantito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco Martínez, servidor. Francisco, ¿en qué te podemos servir, Francisco? Licenciado, tengo un problema. Bueno, tengo una deuda con Banco Azteca. Ajá. Debo a 39 mil pesos, algo así. Más o menos desde el año pasado dejé de pagar. Ok. Esto fue a raíz de que los cobradores me dijeron que tenía que pagar cierta cantidad de intereses y no y ya no abonarles, y después ya de que terminaba yo de pagarles esa deuda que yo tenía pendiente de los intereses que había dejado de pagar. Ajá. Seguir pagando normalmente. Así lo hice, y después cuando fui a pagar ya me dijeron que ya no, que tenía que volver a pagar otra vez una cantidad casi de la misma especie. Okay, correcto, ya veo. Ajá. Pues yo no me niego a pagar, lo que pasa es que no tengo todo el efectivo que me están pidiendo. Claro, y aparte estás medio decepcionado porque te engañaron, ¿no? Exactamente. Sí, no se vale. Me imagino que este acuerdo que celebraste con los cobradores no fue por escrito. No fue. Fue de palabra. De palabra. Y fallaron con su palabra. Exactamente. Uf, pues qué mal. Bueno, y Francisco, ¿cómo andas económicamente? ¿Tienes trabajo? ¿Estás generando algún ingreso? ¿Tienes capacidad de ahorro? Sí, tengo trabajo y sí puedo ahorrar un poco. ¿Cómo cuánto puedes ahorrar al mes, Francisco? Pues 1,000 pesos mensuales, perfecto. ¿Me puedes repetir cuánto tiempo llevas de atraso? Un año y medio, más o menos. Año y medio de que no les pagas, ¿ok? ¿Has verificado últimamente cómo anda esa deuda? ¿Son los 39,000 pesos que me comentas? Sí, no he ido a verificarlo. Le comento que fui apenas el lunes allá a sus oficinas en Xola. Ajá. Y me entrevisté con el licenciado Gerardo Venegas. Ajá. Quedamos en que iba yo a seguir el trámite con ustedes. Bueno, que ustedes me ayudarían. Ah, perfecto. Muy bien. A firmar el contrato y yo le indicaba que debido a que en mi trabajo no me permiten salir, que si era factible que me enviara por correo el contrato y y a su vez pues yo ya empezaría a generar la mensualidad que él me dijo. Claro, entiendo, muy bien. Y mi pregunta es, no he recibido nada, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que volver a ir a ver? No es necesario, no te preocupes, mi estimado Francisco. Mira, te voy a dar un correo electrónico mejor, ¿sí? Ajá. Ahorita que acabemos esta llamada, a este correo que te voy a dar, me mandas, si eres tan amable, tu número telefónico, ¿sí? Tu nombre completo, y yo paso reporte, y mañana en el transcurso del día, sin falta, te está llegando el contrato. Ah, correcto. ¿Sí? Licenciado. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. ¿Listo? Sí. Mira, es contacto. ¿Sí? @. ¿Sí? Triple D de dedo. ¿Sí? O sea, DDD. M de Miguel. M de Miguel. X. Punto .org. Sí, de organización. Ahorita que acabe el programa, si eres tan amable, o mejor dicho, ahorita que acabe esta llamada, me haz favor de enviar el correo, ¿sí? Y ya, yo me encargo, en cuanto llegue, yo me encargo de reenviarlo al área correspondiente, me quedo con tu copia, y mañana en el transcurso del día te está llegando tu contrato sin falta, mi estimado Francisco. Ok, se lo agradezco mucho, licenciado. No, hombre, pues aquí estamos a tus órdenes. Gracias, muy amable. Cuídate. Que tenga buena noche. Buenas noches. Pues ahí está, miren, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que ustedes tengan esa sensación de tranquilidad, esa sensación de protección, de que estamos trabajando en beneficio de ustedes. Para que no tengan ustedes ya ese estrés, ya no vivan estresados, ya no vivan preocupados de qué va a pasar mañana con Banco Azteca, con Electra, con Bancomer, con Banamex. O sea, lo que aquí nosotros hacemos es protegerlos, darles el tiempo que ustedes necesitan. Por eso, si ustedes checaron, una de las preguntas que le hice a Francisco es ¿cómo andas económicamente? Si Francisco me hubiera dicho, sabes que estoy muy mal, no tengo lana, no tengo trabajo, bueno, pues hay que conseguirle el tiempo necesario. Primeramente para que consiga un trabajo o que genere algún ingreso como él pueda. Y ya que genere un ingreso, bueno, ver que ese ingreso sea suficiente para mantenerse él, mantener a su familia y que aparte pues le sobre un poquito para ahorrar. En algunos casos, bueno, esto no es sencillo, puede llevar muchos meses, incluso hasta años, pero nosotros nos adaptamos a las necesidades que ustedes tienen, ¿sí? Porque de otra forma es imposible. ¿De dónde van a sacar el dinero si no tienen trabajo? Si tienen trabajo pero apenas alcanzan a cubrir sus gastos familiares. Todo eso son cuestiones que se tienen que ver antes de comenzar con alguna estrategia para que ustedes puedan liquidar sus deudas. En el caso del buen Francisco, que nos acaba de llamar, pues nos comenta que ya tiene trabajo, perfecto, que está generando incluso hasta un ahorro, 1,000 pesos mensuales, está muy bien. Ahora lo que le toca hacer a Francisco es echarle muchas ganas, ya enfocarse, olvidarse de las cartas, olvidarse de las llamadas, todo eso nos vamos a encargar nosotros, procesos judiciales, todo eso está cubierto por nosotros. Él se va a enfocar en echarle muchas ganas al ahorro, y en cuanto tenga alguna cantidad que nosotros creamos necesaria para negociar su deuda de 39,000 pesos aproximadamente con este banco, bueno, pues empezamos las negociaciones y que la liquide y se acabó el problema. Así es de sencillo. Eso sí, se oye fácil, por supuesto, pero requiere mucho compromiso, requiere echarle muchas ganas, requiere mucha disciplina, mucha paciencia. Pero si lo hacemos bien, mis queridos radioescuchas, cualquiera de ustedes acaba con sus deudas, se lo garantizo, se lo aseguro. 6 años trabajando, más de 17,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Bueno, vámonos con asesorías ya. Terminamos de platicarles. Ah, sí, le estábamos hablando del asunto este de la deuda pública. Ahí les va. ¿Sabían ustedes que aparte de todas las deudas que tengan, cada mexicano, cada hombre, mujer y niño que vive actualmente en el país debe 563 mil pesos por las finanzas del gobierno federal. 563 mil pesos debo yo, debe Hedny, debe nuestros queridos radioescuchas que están en el chat, debe nuestros seguidores en Facebook, en Twitter, todos los mexicanos, cada uno de nosotros debemos 563 mil pesos. Medio millón de pesos, ¿qué le hicimos a ese dinero? ¿Quién sabe? Sí, porque 563 mil pesos, ¿en qué nos los podríamos haber gastado? Imagínense nada más, los debemos actualmente y seguimos pagando impuestos, o sea, aparte de la deuda. Si dijeran, es que con 563 mil pesos ya está cubierto todas sus necesidades de por vida, seguro social y una pensión y el bacheo de las calles y la luz, el alumbrado público, todo lo que se necesita para que funcione una ciudad y un país, diría, bueno, pues, si ya es para siempre, pues no hay bronca, ¿no? Vemos cómo los pagamos. Pero resulta ser que no, que cada uno de nosotros debe esos 563 mil pesos. Y aparte, pues está duro el pagar impuestos todo el tiempo, y que si el IVA, y que si el ISR, y que las arañas. O sea, aparte. La deuda pública federal cerró 2014 con una tasa de crecimiento del 15%, ya que subió de 5.9 a 6.9 billones de pesos. Los incrementos son notorios, sobre todo cuando se traducen a pesos por mexicano. Al inicio del sexenio, cada mexicano, cada uno de nosotros, cuando empezó este sexenio, debíamos 433 mil pesos aproximadamente por concepto de deuda pública federal. Actualmente debemos 129 mil pesos más. En solo 2 años de esta nueva administración ya nos enjaretaron 129 mil pesos más de deuda. Nos da un total de 563 mil pesos por individuo. Eso indica que en promedio cada trimestre, desde el inicio de la administración actual, cada mexicano ha adquirido 14 mil pesos extra de deuda. Cada tercer mes, cada 3 meses, 14 mil pesos más de deuda. Aumentamos las deudas de los estados, si a ello aumentamos las deudas de los estados, la cantidad sería aún mayor. O sea, imagínense nada más, qué barbaridad. 563 mil pesos de deuda, cada uno de nosotros, cada mexicano, es una cantidad formidable de dinero. Y pues es lo que debemos. Ahí se los dejo de tarea. Y la otra que me han preguntado muchísimo el día de hoy, que qué pasa con el asunto este de que ya quieren una nueva verificación automotriz. Hoy por la tarde lo comentábamos. Nuestros diputados ya saben que o trabajan mal o no van, o trabajan mal, perdón. O de plano no se presentan a la asamblea. O cuando van, pues hacen las cosas muy extrañas. Lejos de beneficiar al pueblo, parece que lo quieren perjudicar. No es por pensar mal ni nada, ¿no? Pero chequen ustedes nada más. La Cámara de Diputados desempolvó y aprobó ayer una propuesta que era del 2009, que obliga a la compra de automóviles nuevos. O sea, están obligando a que todos compremos automóvil nuevo, al imponer el requisito a propietarios de vehículos con antigüedad mayor a 3 años de realizar una segunda verificación y la revisión de condiciones mecánicas si queremos circular por las carreteras federales. O sea, aparte de la verificación que ya hacemos 2 veces al año, nuestros flamantes diputados dijeron, no, pues esa verificación es de chocolate, no funciona. Van a tener que verificar otra vez si quieren circular por las carreteras federales. Yo digo, a ver, ¿cómo está el asunto? Y lo comentaba hoy por la tarde. Según la verificación que hacemos actualmente, cumple con los estándares internacionales que se necesitan para las emisiones contaminantes, ¿no? Y todo esto nos lo presumen, no es invención nuestra, nos lo presumen las personas encargadas aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, doña Tania Müller y Miguel Ángel Mancera, por supuesto, que dicen que la verificación de que hacemos aquí en la capital del país cumple con los estándares mundiales que se requieren. Bueno, si es tan buena, entonces ¿para qué tenemos que verificar otra vez? No entiendo. Bueno, pues a lo mejor aquí está la respuesta. Se calcula que el parque de automotores del país es de 25 millones. Según el PRD, indicó que el pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7.500 millones de pesitos. O sea, esta nueva verificación, dividida entre los 25 millones de automóviles que existen en la actualidad, de entrada para el gobierno federal, 7.500 millones de pesos. Y si no cumplimos con esta normativa, las multas irán entre los 40 y los 500 días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal, por supuesto. Así que, como dijera mi abuelita, échense ese trompo en la uña. Sí, ahora, aparte de las verificaciones que ya hacemos, tenemos que hacer otra si queremos circular por las carreteras federales. O sea que está, digo... Me quedo sin palabras. Ahí les dejo el dato. Me comenta Helmi, esta es una efeméride muy importante, que en un día como hoy, hace 2 años, se fundó la oficina de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en Guadalajara. Hace 2 años precisamente estábamos por allá. Tiene toda la razón mi amigo Helmi. 2 años de defensa del deudor en el Bajío, cubriendo toda esa importantísima parte de la República Mexicana. Bueno, ya vámonos a las asesorías ahora sí, porque si no se nos va el programa. Dice deudor preocupado, hola. Hola, deudor preocupado. Que si ya empezaron las asesorías en este momento, cuando son las 9:49, tiempo de la capital del país. Comenzamos con las asesorías. Luisillo 50 nos manda saludos. Me comenta Luisillo que todo se oye muy bien. También Francisco, perfecto. Deudor preocupado nos dice. Le llegó una carta del Poder Judicial del Centro de Justicia Alternativa. ¿Qué procede? Mira, estas cartas son para tratar de mediar que el Centro de Justicia Alternativa sirva como árbitro entre las partes. Te mandó citar seguramente alguno de tus acreedores. No tienes que ir, no estás obligado a acudir. No es un requerimiento estrictamente judicial. Es nada más para tratar de mediar la situación y de que se llegue a un acuerdo ante esta instancia. Pero tú, mi estimado deudor preocupado, no estás obligado a acudir. Si no quieres, pues no vayas. ¿Por qué lo hacen los acreedores? Porque muchas veces el deudor está totalmente desinformado. No tiene una idea clara de qué es el Centro de Justicia Alternativa. Y piensa que ya es un proceso judicial mercantil. Pero no, nada que ver. Aquí fue el acreedor. Dijo, ¿sabes qué? Necesito que me llames a deudor preocupado porque me debe. Quisiera yo llegar a un arreglo con él. Se elabora el documento. Se te manda a llamar. Pero, repito... Tú no estás obligado a acudir. Si no quieres, no vayas. ¿Sí? Si llegas a ir, pues no pasa nada. No te pueden obligar absolutamente nada. Solamente, por supuesto, no les vayas a firmar nada. Mi consejo, mejor no vayas. Llévatela tranquila. Ya se podrá negociar tu deuda en el futuro. Si estás afiliado a nuestra organización, pues más todavía, ¿no? No pasa absolutamente nada. Luisillo 50, muchas gracias. Le mando un saludo a deudor preocupado, por supuesto. muchas gracias por los saludos. Francisco dice que está circulando fuerte en redes sociales la petición de revocación de mandato de Peña Nieto. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? O mi opinión personal al respecto. El hashtag es que se vaya. Pues mira, yo no estoy contento con pues cómo ha llevado la presidencia Enrique Peña Nieto, la verdad. No estoy conforme. Me parece que le quedó muy grande el puesto al señor. Sobre todo con todas las metidas de pata que se avienta, que ya resultan más que graciosas, tristes y preocupantes, ¿no? Porque un presidente tiene que estar consciente al menos de cómo se llaman los estados de la República y de otras diversas cuestiones, ¿no? Independientemente de libros, independientemente del inglés. Si cuestiones tan simples como los estados de la República los desconoce, pues más va a desconocer temas fundamentales y mucho más profundos para que pueda desempeñar bien su trabajo, ¿no? Eso en cuanto a mi opinión respecto a su desempeño como presidente de la República. Ahora, una revocación, perfecto. La pregunta es, ¿quién queda en su lugar? ¿A quién van a poner? Yo digo, sería genial porque quedaría un precedente, ¿sí? Si el presidente no está haciendo bien las cosas, lo quitamos. Por este lado está fantástico. Pero lo que a mí me preocupa es, bueno, se va Peña Nieto. Órale, ¿quién queda? ¿Videgaray? Híjole, ¿qué te digo? Creo que está igual o peor. No creo que esté peor. Creo que está igual. ¿Osorio? ¿Chong? Uf, no, ese cuate hay que andarse con cuidado. Entonces, no sé. La verdad, estamos en un dilema. Se tenía que convocar nuevamente elecciones. Más lana, ¿no? Pero sí, definitivamente no está haciendo bien su chamba. Y si la mayoría, porque esto es una democracia, entre comillas... Si la mayoría de los mexicanos no estamos conformes con su desempeño, pues como cualquier empleado, ¿sí? Como cualquier empleado, porque al final del día, lo que debemos entender nosotros como pueblo es que los políticos son empleados nuestros. Nosotros estamos pagando su servicio, tienen que hacer un buen trabajo. Y si no estamos conformes, pues como sus patrones que somos, pues los corremos. Así es. Entonces, si el señor no está haciendo bien su chamba para la mayoría de los mexicanos, pues que se vaya. Sí, definitivamente. Yo no voy a decir que no. Me parece complicado, me parece que es algo que se tiene que hacer bien, con mucha atención, para evitar salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Pero si es la voz de la mayoría, pues adelante, ¿no? De acuerdísimo. Yo, en lo personal, no estoy conforme con cómo ha llevado al país. Lo está haciendo todo muy mal, desde mi punto de vista personal, ¿sí? No estoy con ningún otro partido. O sea, no estoy con ningún partido. La organización se ha mantenido apartidista, ese es el perfil, y el mío también. No estamos con ningún partido político. Si algún partido nos dice, vénganse para acá porque vamos a promover unas leyes para beneficiar a los deudores, bueno, claro que vamos a ir, pero no nos vamos a afiliar ni nos vamos a unir a ese partido. ¿No? Vamos a ver qué nos pueden ofrecer y si es en beneficio de los deudores, adelante, bien recibida la ayuda, como sucedió con el PT cuando las mesas de diálogo de la reforma financiera. Ahora con el PRD que queremos impulsar estas nuevas leyes, pero hasta ahí llega. No van a ver ustedes un logotipo del PRD en la página, ni mucho menos, porque no va con nuestras convicciones, no va con nuestro sentir, no va con nuestra ideología. Se contrapone, es más, ¿sí? Porque no creemos en los políticos, la clase política nos ha fallado muchas veces. Entonces, pues, si este señor no lo está haciendo bien, pues ni modo, es el sentir del pueblo, pues adelante. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Deudor preocupado, dice que no tiene audio, si tenemos audio, sin ningún problema. Ya le contestamos de la carta que le llegó del Poder Judicial, pues no vayas. Lo están citando el jueves y dice que si no asiste se acudirá a las instancias correspondientes. Quisiera ir a la cita para enterarle y ver qué le ofrecen. Pues mira, si quieres ir, ve, sin ningún problema, nada más no les firmes absolutamente nada, no te sientas intimidado, no te sientas preocupado, no te pueden obligar a nada, ¿sí? Si no quieres ir, pues no vayas, tampoco va a pasar absolutamente nada mal. Siempre van a poner que van a recurrir a otras instancias, pero la realidad es que siempre van a preferir negociar antes de hacerlo. Si ya estás afiliado a nuestra organización, pues ¿qué te preocupa que vayan a otras instancias? Tú ya estás protegido. Luisillo 50 dice, esa deuda es virtual, es decir, él no la debe la federación, como ellos la trasladan al gasto público, tanto su pago como los intereses, entonces tienen que subir los impuestos para pagarla por ello. La paga paulatinamente año tras año mediante el incremento de impuestos, diputados flojos y rateros. Por eso no paga sus taxes. Pues es que sí es cierto, de veras decepciona, ¿no? Levantarte en las mañanas y ver cómo está la situación. Francisco, si no hay incremento de deuda, ¿cómo piensan que se pagará la Casa Blanca? Pues sí, imagínate, no costó 2 millones de pesos. Luisillo, ese centro de justicia alternativa es federal, estatal, local, mi estimado Luisillo. Son cuestiones locales. Deudor preocupado dice que, pues lo están citando el jueves. Pues no, mira, pues si quieres sirve. Llévate el número de emergencia, si estás afiliado a nuestra organización, llévate el número de emergencia de tu asesor para que te apoyemos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ya estoy aquí, me están enseñando esto y ya tu asesor estará contigo ahí en la línea telefónica y te brindará el apoyo que necesites. Si no estás afiliado, pues mejor no vayas para que no te metas en problemas. No es por otra cosa más que, pues, que a lo mejor se ponen agresivos, a lo mejor te quieren presionar, o sea, por experiencias que hemos tenido en el pasado, ¿no? Si estás afiliado, llévate el número de tu asesor, le llamas, ya estoy aquí, mira, aquí está mi abogado en la línea, me está recomendando esto y esto, y verás como, híjole, le bajan todas las rayitas del mundo a esa situación. Dice Ángel que si hay o no hay programa, sí hay programa. Ese Ángel no soy yo, este es otro. Nada más que parece que no está escuchando. Ya nos vamos, qué rápido se fue este programa, Dios mío. Es local el Centro de Justicia Alternativa, por supuesto. Luisillo, al ser local depende de la delegación, más bien es estatal, ¿no? Bueno, depende, pues puede ser que sea del municipio, o sea, depende de algunos factores, mi estimado Luisillo, pero no pasa nada, absolutamente nada. O sea, no están obligados a ir, es una cuestión puramente civil, entre particulares que utilizan el Centro de Justicia Alternativo, por eso es Centro de Justicia Alternativo, ¿sí? Para no irse a juicio, para tratar de dialogar, ¿no? De llegar a un acuerdo. Francisco, dice Francisco, en verdad es preocupante, se trata de varios gobernantes, pues el gobernador de Sinaloa ya tiene liderazgo en trasplantes multiorgásmicos. Sí. Sí, vi la nota, trasplantes multiorgásmicos. Ahí posiblemente, digo, a cualquiera le pasa. A mí me ha pasado en este programa, ¿no? Pues confundes las palabras. O sea, a veces son complicadas, ¿no? Multiorgánicos, me imagino que quería decir. Y pues con la presión del discurso y de la gente y todo ese asunto, pues a lo mejor se sacó de onda el gobernador y se chispoteó, como dicen por ahí, ¿no? Dijo multiorgásmicos, y una se le pasa, dos, dices, órale. Pero ya algo tan frecuente como lo que le está ocurriendo a nuestro presidente, ya, de verdad, ya dejó de ser gracioso. Al principio sí caía en gracia y era chistosito, como Fox en algún momento. Pero ahorita sí ya dice uno, de verdad, neta, ¿es nuestro presidente? Así. Bueno, pues a mí sí me preocupa, ¿eh? La verdad. Y los priistas lo defienden a capa y espada, lógicamente, de su partido. Pero, no, ya como que no cuadra el asunto. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Feliz Día del Niño, por supuesto. Y de la niña también. Nos vamos. Les deseo un magnífico puente. Pásenla excelente. Descansen, relájense. Las deudas tienen solución. Recuerden que ya las podemos ayudar también con Telcel. Si tienen alguna deuda por ahí pendiente con ellos, les podemos echar la mano muchísimo. Envíenos un correo. Ah, no les di el correo, ¿verdad? El correo electrónico es jurídico@dddmx.org. Lo repetimos, jurídico@dddmx.org. Fíjense bien dónde está el punto, ¿eh? Está después de todo el asunto, justamente antes del punto del ORG, perdón. Eso. Bueno, Almita, saludos, te mando un abrazo a ti también, por supuesto. Francisco, pasen un excelente fin de semana largo por allá. Ahí está el correo electrónico, ya lo puso Helmi en el chat. Cuídense mucho, descansen, y por aquí nos estamos escuchando el próximo lunes, 3 de la tarde. Recuerden que el lunes van a estar aquí los de Jurídico, precisamente de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, apoyándolos con sus dudas también. Ya a partir de este lunes, todos los lunes los vamos a tener por aquí. ¿Sale? Cuídense, descansen, feliz puente, ya está. Hasta el próximo lunes.